¡Sabroso! ¡Buenos días! A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 30 de marzo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles. No, pero las cartas que él escribe no dejan sin luz a nadie, todo lo contrario, lo que hace es sacarnos una sonrisa tan hermosa como la que él tiene. ¡Luiger Loyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, mapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos con Oscar de León. Y este tema compuesto por Enrique Hidalgo y popularizado por Gualberto Barreto, La Carta. ¡Ay, esa carta desgraciada que nos quisieron aplicar! ¡Esa carta desgraciada que quedó engavetada! Ahí andan los opositores llorando, ¿no? Los políticos de oposición y Almagro llorando por los rincones por esa carta desgraciada que nuestra amada Delcy Rodríguez y el dignísimo Samuel Moncada mandaron a la basura. Bueno, la Venezuela supera nueva ofensiva imperial propiciada a través de la OEA. Las gestiones diplomáticas del gobierno bolivariano con el respaldo de países progresistas del continente frenaron la ofensiva imperial promovida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fracasó en un nuevo intento por abrir paso a una maniobra intervencionista contra Venezuela, ratificó la ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la Casa Amarilla, en Caracas, la canciller refirió que la conciencia de los pueblos de América y el compromiso de países apegados a la legalidad fueron instrumentos fundamentales para frenar la arremetida que pretendió activarse en la sesión del Consejo Permanente del Organismo Hemisférico este martes, cuando se pretendió, sin consentimiento de Venezuela, discutir la situación del país con la intención de activar la Carta Democrática. Durante esta conferencia de prensa, la canciller resaltó que pese a las fuerzas que se desplegaron contrarias a la legalidad y a la integridad de los países, en especial contra Venezuela, la diplomacia de paz se apuntó a una victoria a la Organización de Estados Americanos al frenar las pretensiones de aplicar el documento sin existir condición para ello. El debate del martes marcó una victoria para la diplomacia bolivariana de paz. Dimos una batalla, defendimos la patria, defendimos la nación. Queremos agradecer a esos países que se mantuvieron de pie, que no se doblegaron ante las presiones y chantajes que desde Washington se imponía, aseveró. Bueno, este es el resultado, este es el cierre del capítulo de la Carta Interamericana Democrática y Almagro. Por supuesto que vendrá la segunda parte porque la derecha no descansa para nada. Pienso que la noticia más importante de la mañana de hoy es la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, o mejor dicho, la nueva competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ejercerá competencias parlamentarias mientras siga la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Una nueva sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida este miércoles en la noche, resolvió que no existe impedimento alguno para que la Constitución establezca el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. También declara la omisión inconstitucional parlamentaria y advierte que mientras persista la situación de desacato de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho. Bueno, esta sentencia resuelve que ante el desacato de la Asamblea Nacional, que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas, ya lo dijimos en el espíritu del artículo 33. Bueno, fíjense ustedes, ahí ya salieron personas a chillar, a decir que si es un golpe de Estado, no es un golpe de Estado. Señores, es una decisión lógica. Porque si la Asamblea Nacional decide no ejercer sus competencias porque están en desacato, y es muy fácil resolver el desacato. ellos lo único que tienen que hacer es desincorporar, desjuramentar a los diputados de Amazonas. Si ellos lo hacen, entran en la legalidad y pueden dedicarse a hacer leyes. Es más, y ahí concuerdo con nuestro compañero Luigino Bracci, si ellos realmente fueran inteligentes y no la parranda de piratas elegida por parte del pueblo venezolano jurando que ellos iban a resolver el problema de las colas, ¿no? Pero bueno, esta cuerda de piratas, si fueran inteligentes, entrarían en la legalidad, desincorporarían, desjuramentarían a los diputados por el Estado Amazonas y ellos se dediquen a redactar leyes según su interés. Pero ahí, esto lo que demuestra es que esta Asamblea Nacional en ningún momento, los diputados opositores, en ningún momento han tenido la intención de redactar leyes para el país, ni de trabajar en el beneficio del país. ¿Cuál ha sido la intención de esta Asamblea Nacional? Tumbar al presidente, ahí vinieron, no sé qué, que si referéndum, que si esto, que si lo otro, entonces agarran y viajan y se van para Washington, y entonces hablan con Almagro, entonces se van para Colombia, y no, y mira que no sé qué, para que se pongan de acuerdo con nosotros, porque nosotros queremos salir de Maduro ya. Saltándonos la Constitución, saltándonos los lapsos, tuvieron la oportunidad de oro para la activación del referendo revocatorio y por diferencias internas entre si golpe o cómo es vacío, cómo es abandono del cargo por parte del presidente y un montón de caminos verdes que no llevaban a ningún lado, perdieron esa oportunidad de oro. Entonces es más, este año son las elecciones para gobernadores y alcaldes. El año que viene es año electoral. El año que viene ya empieza la campaña, o debería empezar la campaña, para las próximas elecciones presidenciales. ¿Y qué nos encontramos aquí? Que ellos, en vez de ser inteligentes y hacer una campaña electoral mostrando una gestión eficiente y limpia en la Asamblea Nacional, se dedican a hacer shows, se dedican a buscar en el exterior formas para derrocar el gobierno constitucionalmente elegido por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que tiene sus fallas, que ha sido ineficiente, que hay gente descontenta, eso no se niega. Pero existe una constitución que es la madre de todas nuestras leyes, una constitución cuya Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por el voto secreto, directo y secreto, y fue votada por la mayoría de los venezolanos. Y esa constitución establece, que es algo que no la tienen otras constituciones del mundo, la figura del referendo revocatorio. Pero esta cuerda de piratas, Capitán Morgan, ahí tenemos, ahí en la asamblea, ellos deberían, está el Capitán Morgan, el Capitán Garfio, el Capitán Barbarroja. La Universidad de la Piratería, deberíamos llamar a esta Asamblea Nacional Opositora, que es de verdad lo que dan ganas de llorar. La mayoría de los fracasos que ha tenido la oposición es por esa dirigencia política tan chimba que tienen, tan pirata y tan chimba. Entonces, oye, ya que este es año electoral, el año que viene será año electoral, ¿no les parece más lógico ganarse la buena voluntad tanto de los opositores como del ciudadano común? O sea, más allá de si es chavista u opositor, ganarse la buena voluntad teniendo una impecable gestión parlamentaria. Redactando leyes que puede, es más, es que redactando leyes según sus intereses, si no son contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta ellos salen ganando. Entonces ahora andan chillando, ¡qué barbaridad, golpe de Estado! No, mijo, perdieron por forfait. Ustedes no se presentaron al juego. Ustedes, el presidente Nicolás Maduro no. Ustedes sí abandonaron el cargo. Abandonaron sus funciones. Y ahí andan viajando. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Ah, recorriéndose, vamos, Miami, Panamá, Madrid, París, Bruselas. Rico, pues. La Asamblea, no pasa por la Asamblea Nacional, por el Parlamento. Yo paso por allí todos los días y allí lo que se escuchan son los grillos, porque no va nadie. Entonces, bueno, señores, los abandono del cargo, están en desacato,

10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Dame pa' matarla y la computadora. Este tema tiene sus cuantos años, pero qué vigente está, ¿vale? Qué vigente está. Y recordemos que se están llevando a cabo en el Teatro Teresa Carreño la Expo Venezuela Digital, que es un encuentro para hablar sobre tecnologías, pero desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista ideológico, y donde se muestran los diferentes avances que hay en Venezuela, en todo lo relacionado con redes sociales. Hay conferencias, hay clínicas, hay exposiciones, y bueno, nuestro compañero Luigino Bracci tuvo ayer un encuentro, fue ponente, en una clínica sobre lo que vendría siendo el Twitter y las etiquetas, ¿no? Hay muchas críticas sobre el uso y el abuso de las etiquetas por parte, ¿no? Por parte de los comunicadores venezolanos, ¿no? E incluso por el gobierno, ¿no? Hay quien se dice que este es un gobierno de las etiquetas, que se está pensando, nos la pasamos posicionando etiquetas en el Twitter, pero no se está informando. Entonces, bueno, Luigino estuvo ayer estuvo en una clínica sobre este tema, y los invitamos a todas y todos este martes a las 3 de la tarde, aquí en las instalaciones de Alba Ciudad, pues vamos a grabar el foro ventanero sobre el tema precisamente de la Big Data y el manejo que ha venido haciendo de las redes los políticos venezolanos, tanto lo que vendría siendo el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como también el uso que le ha dado la oposición. Así que promete el foro ventanero que vamos a grabar el próximo martes. Este viernes vamos a repetir el foro sobre políticas comunicacionales, ¿no? El análisis de las políticas comunicacionales del Estado que hicimos con la profesora Cristina González a petición de varios usuarios. Que bueno, yo pregunté qué foro les gustó, qué foro repetimos, y bueno, varios usuarios se comunicaron conmigo diciendo que el foro sobre las políticas comunicacionales se vio afectado, se transmitió dos veces y las dos veces se vio afectado. La primera fue porque se dañó el transmisor y estuvimos fuera del aire y solo se transmitió por internet. La segunda vez que se vio afectado es que cuando estaba sonando hubo un apagón en la zona, y eso también sacó del aire a la emisora, ¿no? Entonces, hay personas que no lo han podido escuchar por radio, aunque el link se encuentra en internet, igual que el link de todos los foros que hemos grabado hasta los momentos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Bueno, regresando al tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues el abogado constitucionalista Germán Escarra señala que el exhorto del Tribunal Supremo de Justicia al Ejecutivo está plenamente a derecho. El abogado constitucionalista explicó que la sentencia 155, dada a conocer este martes por la Sala Constitucional, no se puede considerar supraconstitucional, e indicó que con ella el Tribunal Supremo de Justicia tampoco otorga al presidente de la República poderes distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico. Este miércoles, el abogado constitucionalista Germán Escarra indicó que está plenamente a derecho el exhorto que el Tribunal Supremo de Justicia le hizo al presidente de la República, Nicolás Maduro, para emprender las medidas internacionales necesarias que garanticen el orden constitucional y preserven el sistema democrático venezolano. La sentencia fue aprobada por el máximo órgano judicial tras las acciones injerencistas del secretario general de la Organización de Naciones Americanas, Luis Almagro, quien insistía, y va a seguir insistiendo en la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela con el aval de la derecha parlamentaria de la Asamblea Nacional y sin los fundamentos legales para ello. Tenemos llamada, Luiger, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quien tengo el gusto? Ah, con Elizabeth Moya. Hola, Elizabeth, bienvenida. Ah, buenos días, yo siempre oigo tu programa, ENSA, me gusta mucho. Y te llamaba para, es un reclamo, es para que si puedes hablar con el ministro de Educación, ajá, Elías Agua, que hay el liceo que está aquí en Palo Verde, al lado del CDI. Ajá, ¿cómo se llama el liceo? Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez, ok. Sí, Antonio Ordóñez. Entonces, bueno, ahí ya tienen ya como 3 semanas sin clase porque es que lo viven robando, le roban los cables, le roban la luz. Y bueno, es un desastre. Y entonces yo dije, bueno, voy a llamar a Enza, a ver si ella me puede ayudar, nos puede ayudar, pues, con el ministro de Educación, Elías Agua. Okay. A ver si se abocan al liceo, a ver qué pueden hacer, porque es un liceo grande, muy bonito, pero no tiene comedor, no tiene cantina. Bueno, le roban a los profesores. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Y, sí, y los niños tienen 3 semanas sin clase. Y creo que hay desde preescolar hasta 5.º año. ¡Ah, caramba! Sí, y están ahí sin clase. A ver si abocan, no sé, el ministro, alguien que vaya por allá y eso. Ese era ahí en Palo Verde, al lado del CDI. Ok. En Palo Verde, al lado del CDI, el Liceo Antonio Ordóñez. Sí, Antonio Ordóñez, ay, por favor, Enza, para que, a ver si nos puedes ayudar en eso, pues, bueno, a los representantes que estamos. ¿Sí? Ok, con todo gusto. Bueno, si tengo la oportunidad de hablar con el ministro Elías Agua, que no, nunca he hablado con él, nunca he tenido acceso a él, pero bueno, si tengo la oportunidad, o bueno, con gente que uno conoce en el Ministerio de Educación, pues hacer este exhorto, oye, díganle al ministro, abóquense, ¿no? Pero fíjate que es un asunto también de seguridad, y la comunidad educativa no solamente está integrada por el liceo, también está integrada por la comunidad y también por las autoridades municipales, ¿no? Entonces, ahí se ve que vivimos, o sea, la inseguridad no es mentira, la inseguridad que vivimos aquí en el país, y tenemos que, de acuerdo con las estadísticas, el estado Miranda es el más inseguro. Y el municipio Sucre es peligrosísimo, uno de los municipios más peligrosos del país, ¿no? Entonces, es cuestión de hacer el exhorto al ministro de Educación para que haga los contactos necesarios con el Ministerio del Interior, Justicia y Paz para proveerles la seguridad que requiere el liceo, una seguridad que el flamante alcalde de Sucre y Polisucre, que son los que deberían encargarse de la seguridad de la zona, pues no lo hacen. Realmente da pánico transitar por el municipio Sucre. Por Palo Verde, bueno, no es una zona que yo frecuente, y la verdad que si yo he ido a Palo Verde 3 veces en mi vida es mucho, ¿verdad? Porque bueno, vivo aquí en el oeste y hago mi vida mayoritariamente aquí en el oeste, pero trabajé un tiempo en la Urbina y bueno, y tengo un familiar, mi hermana vive en el Marqués. Y es impresionante cómo cuando cae la noche, lo que es el Marqués es una oscurana que lo que da es miedo. Ahí lo mínimo que te sale es el silbón. Es una cosa espantosa. Las calles totalmente oscuras. A las 7 de la noche no ves ni un alma transitando a pie por las calles. Que de hecho la última vez que mi hermana, estuve en casa de mi hermana y ella me llevó para la casa. Y eran como las 7 y cuando llegamos a mi parroquia, oye, me decía mi hermana, oye, vale, y a esta hora hay gente en la calle, mira la gente cómo camina, cómo sale del centro comercial y mira cómo camina para acá. Y verdad, o sea, un domingo a las 7 de la noche, la gente caminando normalmente por la avenida, entrando y saliendo del centro comercial, hay diferentes restaurancitos, luncherías, no sé qué, la gente, los jóvenes caminando, yendo de regreso hacia su casa. Y es que era eso, cuando salimos de su casa en el Marqués, la oscurana y la soledad, y en lo que entramos a mi parroquia, que es la parroquia Paraíso, era otra cosa. ¿Pero por qué? Porque independientemente de la falla, porque hay fallas con torrentera, o sea, porque hay problemas como en todos los municipios y en todas las parroquias, pero hay vida en la calle porque hay luz, o sea, está más iluminado, hay actividad, hay más seguridad, pero el municipio Sucre. Razón tienen los que los llaman el municipio sufre en vez de Sucre, ¿no? Entonces, bueno, el exhorto al alcalde Carlos Ocariz, a Poli Sucre, al ministro Elías Agua, porque bueno, ya que las autoridades municipales no hacen un carrizo, entonces que articule junto con el Ministerio del Interior, Justicia y Paz medidas para resguardar ese liceo. Porque los que están saliendo perjudicados en todo esto son los muchachos que ya tienen 3 semanas sin clase debido a los altos índices de inseguridad que hay en la zona. Entonces esto es un trabajo un trabajo en equipo. Aquí está puesta la denuncia en el aire, el Liceo Antonio Ordóñez, el que está en Palo Verde al lado del CDI. Así que bueno, que se aboquen a esa situación. Tenemos otra llamada, Luiller. Buenos días. Bueno, nada, como que se cayó la llamada. Nosotros vamos a seguir revisando informaciones y tenemos que el Poder Electoral rechaza las pretensiones injerencistas en la OEA sobre el Estado venezolano, ¿sí? Porque, bueno, hay toda una campaña de desprestigio hacia nuestro ente comicial cuando nosotros tenemos uno del sistema electoral más transparente del mundo, ¿no? Pero, bueno, esto lo vamos a profundizar después de atender la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Aquí, bueno, medio con el teléfono, por ahí estamos. Qué broma, chico. ¿Y qué te han dicho en CanTV? Bueno, no, que está la plataforma en mantenimiento. Pero lo extraño es que por aquí hay otro teléfono con este tipo de características y ellos no tienen problema. El que tiene problema soy yo. Bueno. Sí, señor, así como tú lo dijiste. Bueno, así mismo es. Mira, una opinión de lo que estabas allí esbozando, o sea, hablando de la cuestión del TCJ, ¿no es? Sí, del Tribunal Supremo. Porque ayer, escuchando el programa en Canal 8, antier, con, ¿cómo se llama este señor que transmite muy temprano? El Cantar de Gallo, pues. Ajá, Hernán Canorea. Él citó algo que es interesante sobre estos señores que aparte que están en desacato y al estar en desacato son diputados, pero nada más electos, es un señor común, corriente, silvestre, como tú y como yo. Okay, él dijo que ellos al citar lo que ellos están haciendo fuera del país, se le puede aplicar el artículo del procesar penal 121 o 129. Vamos a buscarlo porque dicen que todo ese tipo de persona incurre, o sea, está en delito, pues, en contra de la patria, el procesal penal en el artículo 129 o 121. Por otro lado, una opinión también sobre lo que tú dijiste y lo que dijo el presidente también de la opinión sobre la OEA. Pero yo pienso que nosotros no debemos abandonarla porque esa es una trinchera y no se pueden abandonar. Debemos de dar la pelea, ideológicamente darla. Sabemos porque si nos vamos a ir, los 20 que están en contra de nosotros o los 10 o los 12 que realmente están en contra de nosotros, nos lo van a hacer también en la CELAC. Entonces esa pelea debemos darla en todos lados y tratar de convencer, es una opinión personal, tratar de convencer y de que vengan aquí y vean que lo que se dice allá es totalmente falso, porque la opinión de los señores de la oposición es que lo que aquí se hace, ellos lo manipulan y van allá y lo ponen grandote. Entonces la gente cree que en verdad que están comiendo comida de la basura, cuando aquí en Venezuela el registro de la basura hace muchos años, cuando se descubrió que las latas de cerveza, de refresco, todo ese tipo de latas tenían aleación de aluminio, la gente empezó a buscar las latas, las chapas. Ay, caramba, se cayó la llamada con Fernando. Y bueno, mira, es interesante, la opinión de Fernando tiene razón en ello. Y bueno, y eso fue lo que dijo el presidente. No dijo, no, vamos a salir de la OEA. No, sencillamente, bueno, se abre el debate sobre la conveniencia o no de permanecer en ese organismo. En lo personal, yo soy de los que pienso que, bueno, que Fernando tiene razón. Yo apoyo lo que él dice. Mientras podamos mantenernos, nos mantendremos, pero si siguen con estas pretensiones, un organismo deslegitimado, o sea, una cosa es la OEA, la otra cosa es la CELAC. La OEA siempre ha sido el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos y es controlada por los Estados Unidos y ellos se andan dando con todo para darnos un golpe de Estado. Y mira, y la gente de derecha que suelta todo esto y los medios de derecha que divulgan todo esto, ellos saben la verdad. Entonces, por más que nosotros nos fajemos a hablar en la OEA y vayamos a hablar en la OEA y esto y lo otro, sobre lo que está ocurriendo, igualito ellos van a seguir con sus pretensiones, igualito van a seguir difamándonos. Entonces, mira, entonces, ¿qué necesidad tenemos, de estarnos desgastando en un organismo que lo que hace es desgastarnos cuando podríamos utilizar el tiempo mucho más productivo, ¿no? Yo pienso que sí, retirarnos de la OEA de buenas a primeras no, pero si siguen estas arremetidas, pues no es descartable mandarlos a paseo, ¿no? Parece que retornó la llamada. A ver, buenos días. Sí, soy otra. Sí, sí, dime. ¿Te vuelvo a caer? ¿Aló? Ajá, sí, te escuchamos. Ah, no, bueno, mira, exactamente lo que tú estás diciendo, si ellos siguen jorobando, pero en un sentido, porque, por ejemplo, nosotros la pelea tenemos que dársela, okay, en el aspecto técnico cuando sea técnico, uh-huh, y en el aspecto político cuando sea un aspecto político, porque muy diferente es, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, uh-huh, en uno son por los votos de la población que llegó el señor de la Argentina, pero en Brasil... En Brasil no, un diferente. Golpe de Estado y lo veía calladita. Correcto, y todos esos países que estuvieron en contra de nosotros, exceptuando esos dos, todos los otros tienen mucho más problemas que nosotros. Exactamente. Exceptuó esos dos porque esos son dos países que en el aspecto técnico, en el aspecto productivo, producen mucho más que nosotros. Porque, por ejemplo, por Argentina, sin meter la carne, ellos producen la soya del mundo. Uh-huh. Sí, señor. Brasil, sin meter gran cosa, ellos son grandes productores, son los mayores exportadores y productores de carne, de aves del mundo entero. Bueno, ellos tienen con qué producir, pues nosotros tenemos una producción muy pequeña que es la que nosotros de incentivar para subir nuestra producción y poder producir lo que nos comemos. Y lo de la farmacia también, que digo yo que todos esos motores deberían de tener una comisión por motor para ver qué podemos producir para evitar la importación y ahorrarnos esos dolaritos que al fin y al cabo nos van a hacer falta. En ese sentido, pues, que eso es lo que se está tratando de hacer, lo que se está tratando de llevar a cabo. Inclusive este señor Juan Arias, que es el ministro, es un hombre de armas tomar en ese sentido, porque ¿qué es lo que se quiere? Ahorrar el dinero para tener la capacidad de poder invertir donde se necesite de verdad. ¿Por qué? Porque la nación en este momento está en un momento que está media convulsionada con una cantidad de situaciones que si tú te pones a analizarla, muchas de ellas son falsedades. Como se me va a cortar, a ver si mañana puedo volver a llamar. Ok, un abrazo fuerte. Gracias, pues. Bueno, querido Fernando. Bueno, señores, 10:54 minutos. Y fíjense, ustedes conocen Manifiesto. Bueno, señores, Manifiesto es la primera y única red social hecha en Venezuela y ya cuenta con 6.000 usuarios. Venezuela tiene su primera y hasta ahora única red social. Se llama Manifiesto y a la fecha ya cuenta con 6.000 usuarios. Adriana Cruz, miembro del equipo fundador, presentó este miércoles una ponencia a la Expo Venezuela Digital que se está realizando aquí en Caracas, en la que mostró la funcionalidad de esta red social hecha en Venezuela. Manifiesto nace con la necesidad de promover la crítica y el debate productivo. Fue creada el 7 de marzo de 2016. A esta plataforma tecnológica se puede ingresar por la página web www.manifiest.to. Cruz dijo que esta red social también sirve para difundir la verdad de Venezuela en el mundo. Además, muestra los poderes creadores del pueblo. Cruz, entrevistada en la Radio del Sur, subrayó la importancia de recordar que la Internet y las web son espacios donde hay que tener presencia y un nivel de organización, pero esto no puede estar desvinculado a la realidad de lo que hay que hacer en la calle. Mi invitación a que construyamos esos espacios, los fortalezcamos, pero también ir a todos los rincones a incentivar y producir. Ahí está, Expo Venezuela Digital. Tenemos una red social venezolana, www.manifiest.to. 10:55 minutos, vamos a la pausa con Vitualla, Twitter. Ya venimos. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. No sé qué haría si pierdo mi iPad Touch. Me perdería sin mi GPS. Me siento bien con mi iPad Touch. Sin tableta Touch viviría infeliz. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu PIN, te mandaré un WhatsApp. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu Flip, jurungaré tu blog. Te seguiré, te seguiré. Caracas, no me

necesito saber hoy de tu vida. Prenda linda consentida, tú no estás aquí. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué te hace de amarte? Me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Ven y ven y ven. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Joseito Miranda y esta versión que hacen salsa del tema de Roberto Carlos, ¿qué será de ti? Bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Les recordamos que también se pueden comunicar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y por, bueno, las redes. Grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por el Twitter nos escribe Rebeca Briceño y nos dice, buen día, Enza. Y si hicieras el programa desde el Teresa Carreño y nos cuentas qué está pasando ahí, a los que queremos saber. Mira, la verdad es que no es tipo Filben o Finben donde uno puede disponer de un stand para transmitir desde allí. El equipo de prensa se encuentra allá, nuestro equipo de prensa se encuentra allá y bueno, y está reportando las incidencias de la Expo Venezuela Digital. Eso por un lado, por otro lado, pues tampoco tenemos, esto no es un evento del Ministerio de la Cultura, entonces no tenemos ni transporte. Nosotros, de verdad que si tú supieras, si tú tuvieras una idea de las condiciones en que nosotros trabajamos, tú te quedarías loca. O sea, no tenemos transporte, no tenemos caja chica, los equipos se han ido dañando, no los han repuesto, aire acondicionado dañado, gotera, de todo. Hemos pensado cambiarnos el nombre a Radio Yumanji. Con eso te digo todo, porque lo que falta es que venga una manada de monos locos y terminen de destrozar lo que queda. Y mira cómo se ríe el Weyer, ¿no? Sin embargo, lo que sí nos sobra es talento humano y ganas de trabajar. Y ganas de trabajar y ganas de hacer. Como escribió nuestro compañero Luigino Bracci, ta, ta, ta, ta, ta, estas son las condiciones en las que estamos. Y pero bueno, ¿y qué no haríamos nosotros? Y tenemos muchas ganas de trabajar y estamos haciendo. Imagínense ustedes si tuviéramos los recursos. Nos encantaría hacer mucho más. Pero realmente tenemos dificultad para estar en la calle y bueno, tenemos hasta dificultades aquí adentro, ¿no? Entonces, bueno, dice Rebeca Briceño, neoliberalismo salvaje en países del sur del Río Grande activados para el ataque artero contra Venezuela y su gobierno de derecho y justicia. Dice también Rebeca, abierto ataque de los gringos a Venezuela para imponer el neoliberalismo salvaje en nuestros países liberados. Tiene agentes de la MUD, dice Rebeca Briceño. Es una respuesta, es algo que le escribe a Pedro Luis Pinto, ¿no? Y lo dice para La Ventana. ¿Y por qué no se censan? ¿Por qué no se organizan? El deber ser para recibir ayuda del gobierno. Bueno, estos son los mensajes de Rebeca Briceño y nos escribe Miriam Guevara por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Miriam, no somos Colombia que se arrastra al imperio yanqui, no somos Brasil que se dejó jorobar con un golpe de estado parlamentario, no somos Argentina que nos gobierno de Macri se ha reaccionado y están en las calles Miriam, en Argentina están en las calles echándole pichón. No somos Panamá que se vende, no somos Honduras que no pudo revertir el golpe de Estado. Nosotros los venezolanos somos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, los hijos de Chávez y estamos dispuestos a ser libres y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, independencia y patria socialista. Viviremos y en unidad, lucha, batalla, saldremos victoriosos. Viva Venezuela socialista, libre y hermosa. Bueno, esto lo envía Miriam Guevara. Vamos a seguir revisando informaciones y lo que les decíamos en el bloque anterior. el Poder Electoral rechaza las pretensiones injerencistas de la Organización de Estados Americanos sobre el Estado venezolano. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, expresó este miércoles el rechazo categórico del Poder Electoral a las recientes pretensiones injerencistas del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y algunos países que integran el bloque sobre el Estado venezolano. El Poder Electoral, como parte de los poderes constituidos que conforman el Estado venezolano, rechaza de manera categórica todo lo que tiene que ver en las pretensiones de intervenir en lo que son las decisiones soberanas de un Estado como es el Estado venezolano, dijo durante su participación en el programa Con Amorín, que transmite Venezolana de Televisión. Asimismo, indicó que los únicos que tienen la facultad de intervenir en los asuntos internos del país son las instituciones, los poderes públicos y el pueblo venezolano. Oblitas aseguró que las intenciones de la OEA de inmiscuirse en los asuntos internos de la patria de Bolívar se llevan a cabo sobre la base de un profundo desconocimiento y desprecio a la propia legislación venezolana. Cuando se hacen este tipo de actuaciones, se desconoce por una parte lo que son las instancias multilaterales mismas y su normativa, pero más allá de eso, se pretende desconocer la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico que está vigente, aseveró. La rectora del CNE manifestó que la Organización de Estados Americanos pretende socavar la soberanía nacional, pretenden amedrentar y desconocer la institucionalidad del Estado venezolano, por lo que aseguró que Venezuela es un país de paz, de ejercicio soberano, con una democracia vibrante y permanente. Bueno, por otro lado, otro que se pronunciaron fueron los de la Red de Intelectuales y pidieron remover a Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. La Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad emitió este miércoles un comunicado en el que fijan posición ante el nuevo intervencionismo contra Venezuela por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Se plantean interrogantes como: ¿hasta cuándo seguiremos manteniendo la mampara imperial de la OEA, existiendo como existen organizaciones propias como la CELAC, la UNASUR y el ALBA? Exigen la remoción inmediata de Almagro de su cargo. Bueno, esto es lo que dice la Red de Intelectuales y Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Bueno, otra información en otro orden de ideas, pues se están articulando los clubes pesqueros que buscan incrementar la capacidad de distribución. Los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, junto al Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, estructura y organiza los mecanismos necesarios para mejorar e incrementar el sistema de distribución de alimentos a través de las ferias de sardina y pescado en todo el país. El objetivo es garantizar que los productos del mar lleguen de manera directa y a precios solidarios al consumidor a través de los CLAP pesqueros e incrementar la cantidad de rubros que se llevan a las comunidades a través del sistema popular de distribución, indicó el ministro de Pesca y Acuicultura, Gilberto Pinto Blanco, en entrevista con ABN. Al respecto, Pinto destacó que se contará con el apoyo del Poder Popular Organizado para ampliar la distribución de esta proteína a través de la caravana de la sardina, que para este año estima colocar en el mercado popular 150 millones de kilos, gracias al incremento en la capacidad de captura y recolección. Pinto informó que en lo que va de año, el país ha incrementado su capacidad de captura y arrime y distribución a 23.980 toneladas de productos, lo que representa 4.500 toneladas más que las consumidas en 2016 en este mismo periodo. Comentó que desde el 1 de marzo, cuando se inició la temporada de sardina, se han capturado 2.895 toneladas de este producto que hayan sido colocados para su distribución y comercialización. Indicó que uno de los logros más importantes alcanzados en 2016, por ejemplo, fue que por primera vez el sector pesquero sumó dividendos al Producto Interno Bruto del país con un aporte del 0,3% al Estado. Eso se traduce en más recursos para la inversión social, para dar mayor capacidad crediticia a los pescadores y pescadoras. Tenemos llamada, buenos días. Discúlpame, soy otra vez. Ajá. El día martes, ¿verdad? Recibí una llamada. Ajá. De, recuerda, y con esto doy mi opinión por lo del foro del viernes, para que pasen el de la profesora. Ajá. Ajá. ¿Te acuerdas del primer foro que tuvimos? Sí, claro. Que vino gente de los teques. Ajá. Bueno, recibí una llamada de la señora Mirna Reyes. Ajá. ¿Verdad? Ella vino con ellos. Por supuesto, una llamada llena de contenido, llena de cuestiones sociales, muy bonita, muy en todo. Me llenó, de verdad que me llenó. Qué por bueno. Lo de la llamada y por todo. Un saludo de parte de la señora Mirna Reyes, para los ventaneros, para las personas que participaron, usuarias, usuarios, a la gente de la radio y en especial para su directora. Ay, tan bella Mirna, vale. Sí, señor, un saludo para ella. Ella en estos días está en Petare, quedó en volverme a llamar a ver si tenía la oportunidad de ella poder, inclusive, por llamar a la emisora y darlo a título personal, pero de todas maneras fue una llamada hermosa. Y por lo del foro, ojalá puedan pasar, ojalá no, pasa la de la Cristina González. Sí, sí, eso ya está listo, ya está preparado, se va a transmitir este viernes. Y bueno, Fernando, estás invitado, y junto con Juan Guirola, mira que nos han hecho mucha falta en las grabaciones, este martes vamos a grabar pues el foro sobre las redes sociales, la Big Data, y bueno, y cómo están siendo utilizadas las redes sociales aquí en Venezuela, ¿no? Así que los invitamos, el invitado especial es un invitado de lujo, nuestro especialista, y bueno, es compañero de aquí de Alba Ciudad, un buen amigo, que es Luigino Bracci, de verdad que no va a tener desperdicio, promete, el foro que vamos a grabar el próximo martes promete mucho. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, hablábamos ayer del DICOM, ¿no? Que va a comenzar otra vez, van a comenzar las subastas de divisas y se van a realizar estas subastas dos veces a la semana porque el DICOM estuvo como que congelado. Bueno, de acuerdo con el presidente de la Federación Venezolana de Industria, FEDIIndustria, Orlando Camacho, señaló que el DICOM, ¿verdad?, permitirá que la economía productiva del país se reimpulse, ¿no? Dice, en FEDIIndustria recibimos de buena manera la medida económica sobre el nuevo sistema cambiario DICOM, porque esto permitirá que la economía productiva del país se reimpulse. Además, adaptarse a la tasa real forma parte de corregir la distorsión que hay en el mercado paralelo. Esta no se compara con la realidad y algunos se aprovechan de ella, manifestó. Asimismo, Camacho aseguró durante su entrevista Primera Página, transmitido por Globovisión, que apuestan por una tasa de cambio real que permita que las empresas puedan planificar en cuanto a su producción. Desde FEDIIndustria apostamos por una tasa de cambio real y estable que permita que las empresas se proyecten durante los próximos meses y así puedan planificar su producción. De igual manera, Camacho exhortó a los empresarios a que apuesten por el éxito del DICOM para así pensar en el país. Los empresarios deben apostar al éxito del DICOM. También deben pensar más allá en el país que en su propio bolsillo. No puede ser que haya empresarios que solo se dedican a pedir divisas y no se las ingenian para administrar las industrias, pues el 100% de los productos no son importados, expresó. En otro orden de ideas, el empresario señaló que el gobierno nacional firmó más de 48 convenios con pequeñas y medianas empresas, al tiempo que señaló que existen motores económicos que marchan con éxito, como el sector turismo, exportación e hidrocarburos. Al menos 19 empresas del sector lubricante se han beneficiado con el diálogo y han aumentado su capacidad productiva, y eso es para resaltar. Bien, bueno, este llamado que hace el presidente de FEDIIndustria a los empresarios, bueno, vale, vamos a pensar en el país, no piensen nada más en su bolsillo. También esas fueron las declaraciones, unas declaraciones semejantes, las del presidente, la del señor Vollmer, que es presidente de RON Santa Teresa, que fue crucificado por los sectores, el sector empresarial golpista y los sectores extremos de la oposición, ¿no? Ayer hablaba por teléfono con un amigo puertorriqueño, él vive allá en la isla, y me decía que, bueno, él ha visto las noticias que hemos publicado, que ha visto la foto, y dice, ¿cómo es posible los empresarios venezolanos? ¿Por qué le hacen eso al pueblo? Le están haciendo daño al pueblo, le están haciendo daño al país. Es que no quieren a su país. Me decía, mira, nosotros somos una islita, o sea, y nosotros, nuestros comerciantes, nuestros empresarios no hacen eso. Y yo creo que ninguna parte del mundo, empresarios y comerciantes se confabulan, yo decía que de confabularse para hambrear un pueblo, se confabulan para hambrear un pueblo, porque sencillamente quieren, obedecen, o sea, primero se están haciendo más ricos que nunca, con las ganancias que tienen, con el bachaqueo, se están con la especulación, están más ricos que nunca, se están metiendo más dinero que nunca, y el país les importa una ñinga. Aquí hay un cambio de gobierno, recibieron la propina y ellos creen que con lo que han especulado todos estos años tienen para vivir cómodos. Pero no se dan cuenta que con un cambio de gobierno tendría que haber un cambio de constitución, aplicar paquetes neoliberales, y en el neoliberalismo el pez grande se come al chiquito. Es decir, que ese panadero que se enriqueció, ese abastero que se enriqueció, incluso las cadenas de supermercados como Excelsior Gama o Central Madeirense, quebrarán cuando en Venezuela se instale una cadena como Carrefour o 7-Eleven. Porque en el neoliberalismo el pez grande se come al pequeño, y la industria nacional sería el traste. En cambio, con el gobierno bolivariano, siempre ha habido incentivo para la empresa nacional. ¿Y qué han hecho esta cuerda de vagos? Porque yo creo que culturalmente tenemos que quitarnos la mentalidad de pulperos. Porque este es un país con talento, no un país de pulperos. Que todo el mundo está pendiente a ver qué consigue para revenderlo. Y eso nos viene de toda la vida. Entonces ahí tú los ves. Compran dos tubos de galletas María, los abres, entonces se paran en una esquina a venderlos a 200 bolívares. Entonces ve a cualquier oficina, pública o privada. Nunca te falta el compañero o compañera de trabajo que agarraba. Ay, mira, te estoy vendiendo perfumes, estoy vendiendo pantaletas, estoy vendiendo... Es impresionante. ¿Y qué beneficios le aporta al país la reventa? Ninguno. Vamos a producir, vamos a crear. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con esta cultura de pulpero heredada por el rentismo petrolero, el Estado, a lo largo de todos estos años, desde que llegó el comandante Chávez, dándoles dinero, dándoles dinero, dándoles dinero, y en vez de producir, a importar. Y a guisar con los dólares, con las divisas en el exterior. Entonces, por favor, un poquitico de amor por la patria. Aunque estos tiempos tan difíciles que hemos vivido y que estamos viviendo, a muchos nos hace comprometernos mucho más. Ayer hablaba con otro amigo, vino aquí en la radio, uno de nuestros productores, ¿no? Y él me decía que es que no, es que pues él es de lo. Él es camarada, él es chavista, pero bueno, él tiene una postura de crítica extrema. Entonces decía, no, porque aquí lo que estamos viviendo es un nuevo pacto de punto fijo. El gobierno pactó. Y le dije, no. Si realmente aquí hubiera un pacto de punto fijo, que el gobierno hubiera pactado con los sectores empresariales, no habría guerra económica. No habría guerra económica. No habría bachaquero. No estaría toda esta campaña en la OEA. Habríamos caído en la época de los adecos y los copellanos, donde se insultaban en los medios de comunicación, o sea, a través de los micrófonos, se insultaban en el Parlamento, pero gobernaban juntos y se repartían la cochina. Y entonces ahí se quedó, ahí le tumbé el argumento. Porque si de verdad el gobierno nacional tuviera pactos con la derecha, hubiera pactado con la derecha y aquí tuviéramos un nuevo pacto de punto fijo, ya se habría acabado la guerra económica, porque eso forma parte de la presión. Claro, eso no quiere decir que haya factores dentro del gobierno que pueden haber pactado con determinadas empresas, pero para sus intereses personales. Pero si hay algo que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro, es que no se ha dado un pacto con la derecha, porque caramba, la guerra económica sigue. La guerra económica está ahí, y la guerra internacional también. Entonces, a la hora de criticar, a la hora de cuestionar, es cuestión de ver las cosas con aplicarle la lógica elemental. Yo le dije, mira, fulano, a mí esto no me lo dijo nadie, yo nada más estoy aplicando la lógica. ¿Cuál es el motivo de la guerra económica? Que ellos vuelvan a tener privilegios. Si hubiera un nuevo pacto de punto fijo, sencillamente ya se hubiera acabado la guerra económica, ¿no crees? Entonces se quedó callado y me terminó dando la razón. Son las 11 y 26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Marc Anthony. Tu amor me hace bien. Ya venimos. We'll be right back.

562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar por las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, las escuelas públicas tendrán acceso gratuito a internet. Las escuelas públicas y universidades del país tendrán acceso directo y gratuito a internet, informó este miércoles el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, durante la inauguración del encuentro Venezuela Digital 2017 en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en Caracas, que por cierto, ahí me escribió Juan Guirola, que va a estar por el Teresa Carreño esta tarde. Bueno, no creo, la verdad, que me pueda acercar, pero bueno, Juan, un beso gigantesco. Explicó que el Ejecutivo Nacional aprobó recursos para que las operadoras públicas y privadas presten este servicio gratuito a los centros educativos del país para fortalecer así el acceso a internet, una política que comenzó el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que se ha fortalecido sostenidamente durante la Revolución Bolivariana. El Aissami también destacó las funciones que han desarrollado los infocentros, que son instrumentos de acceso a la tecnología en favor de las comunidades del país, dentro de las políticas de democratización del acceso a internet para educar y empoderar al pueblo en el manejo de plataformas digitales y el ámbito educativo. En ese sentido, resaltó el programa que ejecuta el Gobierno Nacional para la distribución gratuita de más de 6 millones de computadoras Canaima, repartidas a estudiantes desde primaria hasta universitario para completar y facilitar sus procesos de enseñanza. Plan social reconocido por Naciones Unidas como una de las políticas de inclusión educativa de mayor impacto que genera calidad en la educación. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Día, Insa, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, mira, bueno, te voy a felicitar por la canción que pusiste, primerita, preciosa. Ah. Esta yo no quiero, nada de esa tristeza, no. Me sacaste de una, digamos así, parte de una tristeza. De hoy fallece la nieta de una amiga de 12 añitos con hepatitis. Buscaron los recursos en todas partes, la llevaron al hospital militar, pero le dijeron, no, le digo a la doctora, no hace falta estar hospitalizada. Mira, esa gente brinca, porque si son personas preocupadas, esa más para aclarar, esas no son del dejar de hacer. Hasta en Colombia le buscaron los medicamentos y la niña que no respondió. Cuando le llevaban al hospital de Guarena, ella vive en Guatire, la niña fallece. Entonces, pienso y siento que hay que darle fuerte a la parte médica, Grisa. Sí, no hay... Independientemente de la alimentación, nosotros son personas muy cuidadosas. Y mi amiga había creado esa nieta, 12 añitos, Insa. Ay, va. Y ella falleció, no pudieron hacer. Sí, ya la habían llevado a otras partes, pero qué va, no respondió el tratamiento, no conseguían los medicamentos. Pero sí hicieron todo lo posible. Sí hicieron, y eso, bueno, cuando mi hermana me llama, yo me quedé, pero en stand-by, 12 añitos. Entonces, sí, hay que hacer mucho énfasis, Insa, en el asunto de los medicamentos, sí. Aunque ya sabemos que nos los sabotea. Yo estoy clara en eso. Y acuérdate que Ensa es el gremio médico, y yo siempre lo repito, y el docente es el más fuerte que hay. Fíjate en la docencia, cómo dejan perder los libros en la Gran Colombia, no le han caído. Ahí no le permiten a los niños sacar los libros que lleva el gobierno. ¿Qué es eso, Ensa? Fíjate, y en la parte médica también, ya lo sabemos, yo lo supe para el doctor Samán, cuando dice que no se han ido a los laboratorios, que aquí le han dado los recursos, y ellos lo hicieron y lo mandaron para Colombia. Chévere, maravilloso, como se lo dijo Samuel Moncada, muy bueno que es su intervención. Uh-huh. Todo para allá. Y nosotros aquí nos quedamos desarmados. No es que el gobierno no se preocupa, sí se preocupa, pero es que la guerra es fuerte, ¿oyó? Y sí, como tú, señor, lo estás diciendo hace rato, ellos no van a dejar de hacer, de inventar. Claro que no, o sea, no nos caigamos a coba, ellos van a seguir echando y jorobando y dándole. Esta gente le han hecho mucho daño al país. Fíjate tú, yo veo esta parte de esa niña. Eso es daño a todos, daño a todos. Yo no le importa a niños, no le importa a jóvenes, no le importa nada. Esta gente es dañina, perversa. Y como dices tú, viajan, dándose vida. Pero qué chicas, van para todas partes, esa. Y que les preocupa el país, les preocupa a los niños, les preocupa a las niñas. No, el gobierno ha hecho mucho. Yo pienso y siento... Lo que piensa, te hago una pregunta. Uh-huh. En cuanto a esto que hubo de los empresarios, me comentaba un hermano que es profesor, por cierto, él me dijo a mí, yo le hubiese dicho, ustedes hacen y yo les doy. Porque esas empresas tienen que tener dinero. No, claro que primero, las tienen. Sí, pero dice, no darle primero porque ¿quién nos asegura? Bueno, yo digo, me imagino que ellos tienen que tener una vigilancia allí, ¿verdad? Uh-huh. Quien supervise eso. Él me dice, yo le hubiese dicho, produzcan y yo les pago. Me dice, yo no veo bien que le esté dando y dando y dando porque uno no sabe quién le va a echar. Claro, lo que pasa es lo mismo que dice mi sobrino. Mi sobrino dice, oye, pero yo no entiendo si la Asamblea Nacional es ilegítima. Ajá. Y hay una ley habilitante. ¿Por qué el presidente Maduro no redacta una ley de industria donde se supervise a las empresas y sencillamente que le rindan cuentas al Estado del dinero que les dio? Ajá. Y si no reportan resultados, pues sencillamente se toman represalias contra esa empresa. ¿Y tú no crees que esa sugerencia se deberían de llegar directa al presidente? Claro. Mira, claro. Una situación que pasó rapidito, porque yo sé que estás en lo último. El por qué en el momento que estaba el presidente dirigiéndose, que estuvo muy buena la concentración, estaba lo del metro en otra parte, aún no sé si por qué sitio, a un lado de esa concentración, estaban hablando del ministro Molina. Uh-huh. Él parece que tenía un alterno, una concentración, el ministro Molina. No, eso no debía ser, porque el momento que estamos viviendo el país era crucial. Claro. No lo que dijera el ministro Molina, eso está muy mal hecho. Entonces, hay una descoordinación de las instituciones impresionante, la verdad. Sí. Entonces el muchacho del metro se la cantó bien cantada. Tú sabes que nunca me gustó, yo no confío mucho en él, pero ahí sí tenía razón el muchacho. ¿Por qué él estaba haciendo cuando el presidente Maduro en ese momento se estaba dirigiendo al país, en este momento tan crucial que nos querían aplicar la carta? Uh-huh. Que no era el momento indicado, no era el momento propicio para que él tuviera alterno hacia otro lado de la ciudad una reunión. Eso hizo el ministro Molina. Lo que bueno para la paz, bueno para las cosas buenas, hay que decirle las malas también. Entonces, tenemos que mantenernos muy vigilantes hasta dónde, quiénes son los ministros. Molina, hasta ahora yo lo tenía muy bien. Ahora lo pasaron para acá, parece que no está resultando muy bien la cosa. Entonces, tiene que haber un control, uh-huh. Porque el presidente Maduro tiene una suerte para que le echen carro. Sí, vale. Es lo que hace, mira, guapea, yo lo admiro. Y pido mucho por él. Porque eso es lo que hay que hacer. Eres una bella persona, me gustó cuando se lo dio. Yo soy una persona sencilla, yo no sé, pero él dijo cómo era. Y en cuanto a lo demás, los otros países, bueno, si eligen Perete, presidente, se tienen que chupar esa mandarina, tienen que fijarse bien. Por ejemplo, en Ecuador tienen que fijarse bien a quién van a elegir. El que eligieron a Perú, el bueno para nada. Como el presidente Moncada, sí, Samuel Moncada, es que les lo descargó. El hombre se salió ayer y dice, ay, que el más es un acueducto. Él no había salido a afrontar su situación en Perú, pero como se la cantó bien cantada, a la wea, porque está preocupadísimo por Venezuela, en lugar de preocuparse por su país, que también, tú sabes lo que están haciendo en la capital, la gente tiene que comprar agua filtrada para poderse bañar. Allí vive un hijo de mi cuñada en Perú. Y le digo, mamá, tenemos que comprar agua filtrada para bañar. Y según esto, el hombre va a esperar 2 años para que se arregle la situación. ¿Cómo se les ocurrió a esa gente nombrarse cachumbambé, chica? Se fue como el argentino, igualito, el mismo caso. Ahora quiere en Ecuador. No. Esa gente tiene que haber paz, esa. Porque vamos para atrás, entonces, como el cangrejo. Y aquí también no vaya a ser que caiga este loco, los 3 locos que tienen de candidato, el que tú ay, dijiste. Dios mío, no. El que no, tú me dijiste. ¿Ah? Gracias, eso. Hasta un luego, beso amor. Grande, mi querida Ingrid. Bueno, ya son las 11:50 minutos y llegó el momento de despedirnos. Una última información que comentarles y tiene que ver con la seguridad. Néstor Reverol, presidente, preside el despliegue de seguridad en el sistema ferroviario de los Valles del Tuy. El ministro para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, preside este jueves el despliegue de seguridad en el sistema ferroviario de los Valles del Tuy. Esto lo publica la página web Noticias 24, así que estaremos atentos a esta noticia en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Bueno, ya llegó, ya de ahora sí nos vamos. De verdad que ha sido un placer acompañarlos y ser acompañada por ustedes esta semana. Les recordamos que, bueno, mañana transmitiremos el foro sobre políticas comunicacionales del Estado, la profesora Cristina González, y el lunes, pues, nos estaremos escuchando nuevamente en vivo. Los invitamos para el próximo martes a las 3 de la tarde en las instalaciones de Alba Ciudad para grabar el foro sobre redes sociales y Big Data, esa famosa Big Data de la que tanto se ha hablado últimamente, este martes a las 3 de la tarde. Y el invitado especial será nuestro compañero Luigino Bracci.